más lindo en la tierra mía que los negros ojos de la tapatía. Miradas que matan, dolientes pupilas, noche cuando duerme, luz cuando nos mira. En noche de luna, perfume de azares, en el cielo estrella y tibios los aires, y detrás de la reja cubierta de flores, la novia que espera, temblando de amores, sí, al ver esos ojos inquietos esperan. Apagan sus nubes las blancas estrellas. Los aires esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Por parecen enojos. Los aires suspiran, el cielo se apaga, y en el alma va.